sábana quemada en San Lunares. El piso lleno de cenizas, la luna se la mete. El hígado en la ruina, la luna se la mete. El hígado en la ruina, de noche sueño que me corren las hormigas y no puedo parar de tomar. Que me gusta la bebida y no puedo parar de gritar. Es que miro la preferida, sí. Me puso por la mañana, pero no puedo levantarme de la cama. No mi mamá porque me molestaba. La petaca debajo de la almohada. La luna se la mete, el hígado en la ruina. La luna se la mete, el hígado en la ruina. De noche se me viene la vida. Y no puedo parar de tomar. Es que me gusta la bebida. Y no puedo parar de gritar. Es que mi droga preferida. Me dicen iglesia abandonada, ya porque dicen que no tengo cura. Yo no sé de lo que me están hablando, si a mí el escabio me gusta con locura. La luna se la mete, el hígado en la ruina. La luna se la mete, el hígado en la ruina. No puedo parar de tomar, es que me gusta la bebida. No puedo parar de gritar, es que miro la preferida.